Bueno, es parte de lo que serían las competencias. Y hay una toda una política del nuevo modelo educativo que está basado en competencias, ¿verdad? Nosotros sabemos de las competencias. Prácticamente es una imposición que está haciendo desde la OCDE, acuerdo de allá que hicieron en Europa, a la SEP y luego después a la SEP al Politécnico, de impulsar la onda de las competencias. ¿Qué es las competencias? Sencillamente es bajar incluso el nivel académico, y lo hemos visto concretamente en CIMI Culhuacán, bajar el nivel académico de las escuelas superiores, digamos, por ejemplo, en ingeniería. O sea, por ejemplo, están quitando materias teóricas, porque dicen que, bueno, que hay que hacer a los estudiantes que sean competentes en hacer alguna cosa, algo específico. Entonces, si alguna teoría no se puede traducir en la realidad, entonces pobre la teoría. Entonces, pues, con ese criterio, están eliminando una parte, por ejemplo, ahí que teníamos de teoría electromagnética, que es el fundamento para la cuestión de la carrera de electricidad, pues fue eliminada, por ejemplo. Están haciendo la disminución de las clases teóricas, por ejemplo, matemáticas le quitaban, antes eran 2 horas, le quitaban 1 hora y media, eran 6 horas por semana, y dejaban 4 horas y media. O sea, es tratar de, digamos, de ir eliminando las cuestiones teóricas, que es formación también para los estudiantes, que es formación cultural. Por ejemplo, nosotros decimos, la cuestión de la mecánica cuántica, efectivamente no puedes traducirla a experimentos porque pues, necesitas unas instalaciones tremendas, pero sin embargo te da una idea del micromundo, de la cuestión de las partículas elementales, de cómo está estructurada la materia, y por lo tanto es una cultura que el ingeniero debe tener. Si no es ingeniero del siglo XXI, sería el siglo XVIII, sería el siglo XVII cuando no estaba desarrollada la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad. O sea, hay teorías que son formadoras de valores, ¿verdad?, que el ingeniero debe tener, en el caso estamos hablando de ingeniería, que no pueden ser quitadas con ese criterio pendejo de que como no se pueden traducir a que el estudiante haga algo concreto así, con las manos, y que fabrique alguna cosa, por lo tanto se eliminan esas cuestiones, ¿no? Entonces la idea, como nosotros los profesores nos hemos opuesto pues a que podamos eliminar cosas, por ejemplo, de matemáticas, que en el caso mío, entonces ¿qué hacen? Pues nos reducen el tiempo de exposición, por ejemplo. Los derruchen de 6 horas a 4 y media y te vas obligado a prácticamente dar menos cantidad de cosas que nosotros consideramos que el estudiante debe tener el bagaje cultural, digamos, de matemáticas. Es necesario que las tenga. Entonces, nos obligan inclusive a no poder dar todos nuestros cursos completos. O sea, es una estrategia que inclusive se aprobó hace poco y es parte de esa estrategia de imponer las cosas de la cuestión de las competencias, que inclusive no la hemos discutido. O sea, tuvimos hace 2-3 años ahí la decisión, abrió un debate en el CIMI Culhuacán de toda la comunidad, y prácticamente ni los subdirectores ni el director de la escuela supo explicarnos en qué consisten las competencias. Los estudiantes, por ejemplo, que han estado, por ejemplo, en Francia, en España, en Europa, que han estado en estancia de allá de estudiantes, le decían al director, le decían, bueno, en Versalles, por ejemplo, decían, las competencias se eliminaron, no servían para nada. O sea, en muchas partes de Europa han sido eliminadas, sin embargo aquí se quieren aprobar algo que inclusive en Europa no. Nosotros tuvimos el 2005 y el 2006 en un curso 40 profesores del Poli de Matemáticas en Lyon, jamás vimos la cuestión de las competencias. ¿Cree que haya sido una cuestión más de capacitación? Es una cuestión de capacitación, quieren entender hacia que es una cuestión de capacitación, lo que de alguna manera en las empresas se hace. Un trabajador, por ejemplo, está... Por ejemplo, le enseñan a soldar, un ejemplo que les pongo. Le enseñan a soldar, pues que haga los cordones, en aquel tiempo, o sea, que haga los cordones y tal, que los hagas bien con la soldadura eléctrica. O sea, no le dicen que hay un fenómeno de termodinámica, no le dicen que hay un fenómeno eléctrico ahí en la electricidad, que de la soldadura. Le dicen sencillamente que tiene que ser la técnica, y eso es lo que quieren hacer. Es la educación industrializada, ¿para qué? Para que produzca. Y eso es lo que quieren. Entonces no le van a decir que hay un fenómeno de termodinámica, un fenómeno físico, un fenómeno eléctrico, un fenómeno de tipo, una serie de cosas ahí que se pueden explicar, que existen en el proceso de soldadura, que el ingeniero debe saber, por todas las materias que lleva, debe saber el proceso que se hace allí. Entonces lo que quieren es que se hagan las cosas, pero que es capacitación nada más en última instancia. Entonces, pues es lo que no estamos de acuerdo, ¿no? El ingeniero, menos en este mundo, digamos, dentro de la mamada esa de la globalización, pues que la transmisión de información es tremenda y la cuestión de la información está por todos lados, y que inclusive la cuestión de la investigación, pues está a la orden del día, ¿no? Para producir tecnología, ya no es una cuestión que diga, ah, pues la tecnología se produce no sé dónde, se produce conciencia. O sea, precisamente la mecánica cuántica es, precisamente, concretamente es, por ejemplo, todo el estado sólido, que es toda la electrónica, todos los microprocesadores, todo el desarrollo tecnológico industrial, de todas las comunicaciones, la robótica, todo eso es precisamente, viene de la mecánica cuántica. O sea, ya está traducido en la realidad. Entonces, si la gente no entiende eso, pues está cabrón, digo. Si así no entienden, inclusive, la gente está muy jodida en el sentido, digamos, de que no relaciona la mecánica cuántica con todo el desarrollo industrial, por ejemplo. La cuestión del por ejemplo, toda la onda del, te digo, del estado sólido, de los cristales y la chingada. Toda la nanotecnología que ahí viene, toda la cuestión del ADN que ahí viene también, que se va a mezclar con la electrónica, toda la cuestión, digamos, de la energía nuclear, por ejemplo, que está a debate, lo que quieras, pero que viene de la mecánica cuántica, viene del proceso, de toda la cuestión de la teoría de mecánica cuántica traducida al problema industrial. El desarrollo tecnológico así es, el desarrollo industrial del capitalismo así es. Entonces, si no entiende esos fenómenos, pues va a estar cabrón que la gente entienda, los ingenieros se entienden. Por sí, están muy cuadrados, o sea, porque la gente no les enseñan, por ejemplo, el desarrollo histórico, digamos, de la tecnología, el desarrollo de la cuestión de la ingeniería, qué significa el ingeniero dentro del desarrollo capitalista, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de ser el capataz, el que introduce métodos de producción, métodos que van a explotar a los trabajadores, no les enseñan nada de esas cuestiones. Pues imagínate, si le quitan un montón de bagaje, pues va a estar cañón, pues, mucho más acrítico de lo que actualmente se es. ¿Se trata, ¿no?, entonces de reducir el conocimiento? Reducir el conocimiento, hacernos prácticamente técnicos. Inclusive en el reglamento decía, si no sacabas 8 de promedio, te decían, te sacaban como técnico superior universitario, que lo eliminaron eso, pero yo no estoy seguro si lo harán. ¿Eso qué significa? Significa que si no pasas con 8, como mínimo, por ejemplo, creo que era 8 como promedio en toda la carrera de ingeniería, no hay problema, no te daban el título de ingeniero. Te daban el título de técnico superior universitario, con el problema de que las materias que están ahí no te van a formar como técnico, sino te van a formar como ingeniero. Entonces, de repente cortas tus estudios en media carrera, no te sirve para nada, porque allá no te reconocen afuera un técnico superior universitario. Se eliminó de allí con tantas movilizaciones, pero no estamos seguros de que realmente lo hayan quitado. ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque lo que dicen, bueno, ¿para qué quieren ingenieros que sepan sobre tecnología? Lo que quieren es que hagan cosas, capacitar a la gente.